Como ya dije en el podcast dedicado a la utopía en el siglo XVIII, al marqués de Sade lo vamos a tratar de forma independiente. En la historia de Senville y Leonor, que es una novela que está incluida dentro de otra novela mayor, más larga, que se titula Aline et Valcourt, hay al menos tres utopías. Dos de ellas están imaginadas en África. La primera hace referencia al reino de Butúa y se describe de la siguiente manera. Este pueblo, que ignora por completo el arte de transmitir los hechos, o bien mediante la escritura, o bien mediante signos jeroglíficos, no ha conservado ningún memorial que sirva para el conocimiento de su genealogía o de su historia. Pero no por eso deja de creerse el pueblo más antiguo de la tierra. Afirma que antaño dominaba todo el continente y principalmente el mar, que sin embargo hoy no conoce. Su situación en medio de las tierras, sus perpetuas querellas con los pueblos de Oriente y Occidente que le impiden extenderse hasta él, le privarán probablemente por mucho tiempo todavía de conocer las costas próximas. Su único comercio consiste en exportar su arroz, su mandioca y su maíz a los jagas, que al habitar en un país arenoso carecen a veces de estas preciosas mercancías. En cambio, importan pescado que aprecian mucho y que comen casi con la misma avidez que si se tratara de carne humana. Los choques que surgen de estos intercambios son uno de sus frecuentes motivos de guerra, y entonces combaten en vez de comerciar. Los almacenes se convierten en campos de batalla. Estos africanos poseen algún ligero conocimiento de astronomía, pero se halla mezclado con tal multitud de errores y de supersticiones que es difícil llegar a comprender nada de ello. Conocen el curso de los astros, predicen bastante bien las variaciones atmosféricas y dividen su tiempo según las diferentes fases de la luna. Cuando se les pregunta qué mano es la que mueve los astros en el espacio, cuál es, en una palabra, el ser más poderoso, responden que es su ídolo, que es el que ha creado todo lo que vemos, que puede destruir cuando le place y que para prevenir esas destrucciones riegan sin cesar sus altares con sangre. Su alimentación ordinaria es el maíz, algunos pescados cuando el comercio se los proporciona y la carne humana. Tienen carnicerías públicas donde la pueden adquirir en todo momento. A veces combinan con carne de mono que es muy apreciada en esta región. Extraen del maíz un licor muy embriagador, preferible a nuestro aguardiente. A veces lo beben puro y en otros casos lo mezclan con agua, por lo general muy salada y de mal gusto. Tienen un modo de confitar y conservar el llame que lo hace delicado y bueno. No usan moneda ni nada que la represente. Cada uno vive de lo que tiene. Los que desean producciones extranjeras traídas por los comerciantes se las procuran por intercambio o por el préstamo de esclavos, mujeres o niños destinados a los trabajos o a los placeres. La mesa del rey está servida con las primicias de todo lo que crece en el país o de todo lo que se trae. Existen gentes encargadas de ir a recoger estos diferentes tributos y la nación, sin incomodarse por ello, le alimenta. Sucede lo mismo en las mesas de los jefes o de los sacerdotes. No se vende nada al pueblo si antes no lo poseen ya esas casas principales. Son los tributos impuestos sobre el comercio. Separado estos tributos, el comerciante saca lo que puede de su mercancía y se hace pagar como acabo de decirte. Los poblados de este pueblo, tan mediocres como su población, apenas se ven más que en los lugares más cultivados. Allí se puede ver un conjunto de unas 12 casas bajo la autoridad del jefe de familia más antiguo y sitúa 8 de estas aldeas componen un distrito. Dichos jefes rinden cuenta al gobernador, lo mismo que los gobernadores dan cuentas al rey. Las necesidades, los deseos, los caprichos de los gobernadores son explicados a los lugartenientes de las aldeas que al instante hacen cumplir las órdenes de esos pequeños déspotas. Si no lo hacen, el gobernador hará arrasar la aldea y exterminar a los que en ella habitan. El lugarteniente de la aldea o jefe particular no posee ninguna autoridad en su distrito. No tiene autoridad más que sobre su propia familia, lo mismo que todos los demás individuos. No es en realidad más que el primer agente del déspota. No es raro ver cómo uno de esos pequeños soberanos transmite la orden a una aldea de su departamento de que le envíe tal o cual mercancía, tal o cual muchacha o muchacho, y ante la negativa de la aldea, contemplar cómo todo ese poblado es destruido. Menos raro aún es ver cómo dos o tres jefes principales se reúnen para ir, solo para divertirse, a saquear, destruir o incendiar una aldea y masacrar a todos sus habitantes sin ninguna distinción de edad o sexo. Entonces se puede contemplar a esos desgraciados saliendo de sus chozas con sus mujeres e hijos para hincar la rodilla ante los golpes que les amenazan como víctimas entregadas, sin que se les ocurra en ningún momento hacer el menor gesto de resistencia o venganza. Poderoso resultado por una parte de la bajeza y de la humillación de estos pueblos y por el otro prueba singular del exceso de despotismo y autoridad de los grandes. Cuando los sacerdotes quieren una víctima, anuncian que se les ha aparecido su Dios, que desea tal o cual, y desde ese mismo momento es preciso que el ser requerido sea conducido al templo. Ley cruel, sin duda. Ley dictada únicamente por las pasiones, ya que las favorece a todas. Si no existiera esta íntima unión entre los poderes espirituales y los temporales, seguramente este pueblo estaría menos oprimido. Pero la igualdad de su poder les ha probado que necesitan mantenerse unidos para mejor satisfacerse, y de ello resulta que la masa que forman esas dos autoridades despóticas, oprimiendo del mismo modo y en todas partes a ese pueblo infortunado, le disuelve y le aplasta a la vez. Los habitantes del reino de Butúa sienten un soberano desprecio por todo aquel que no sabe ganar su vida. Dicen que cada individuo vinculado a un distrito cualquiera y teniendo que ser mantenido por dicho distrito si cumple con su tarea, solo puede perder esto por su culpa. Desde ese momento le abandonan, no le dan ningún tipo de ayuda y en ese estado de abatimiento e inacción pasa a ser enseguida la víctima del rico que le inmola diciendo que el hombre muerto es menos desgraciado que el hombre que sufre. La medicina la ejercen los sacerdotes secundarios de los templos. Poseen algunos remedios de botánica que les permiten recetar ciertas medicinas que en muchos casos son bastante adecuadas. Nunca ejercen ese ministerio gratis. Se hacen pagar con mujeres, muchachos o esclavos. Depende de la familia del enfermo. No exigen ningún comestible. ¿Para qué les serviría en una casa suficientemente mantenida con las rentas del ídolo que allí se adora? Cada particular puede tomar en matrimonio a tantas mujeres como puede alimentar. El jefe de cada distrito, a imagen del rey, tiene un serrallo más o menos grande, por lo general proporcional a la extensión de su dominio. El serrallo, formado, como te digo, por los tributos que se recogen, está dirigido por esclavos que no son eunucos, pero que se encuentran en tal grado de dependencia que no hay nada más extraño que su malversación, ya que están en todo modo prestos a perder su vida. En el serrallo hay una sultana privilegiada que se considera la dueña de la casa. Cambia con mucha frecuencia. Sin embargo, mientras reina, los hijos que tiene, cosa muy rara, son considerados como legítimos, y el mayor de todos los que el padre ha tenido a lo largo de toda su vida, no importa de qué mujer, hereda todos los bienes. Durante el tiempo en que esta sultana es considerada la favorita, vigila a todas las demás, sin que por ello esté dispensada de la subordinación cruel impuesta a su sexo. Desde el momento en que tiene hijos, se le relega a algún rincón de la casa sin que se oiga más hablar de ella. Por eso, la manera más segura de que pueda seguir conservando su rango es no quedarse jamás encinta, y en este aspecto el arte de estas mujeres resulta también inaudito. Nos saltamos ahora una digresión que hay sobre la flora y la fauna. El texto sigue así. Tratemos ahora de pintar los rasgos que caracterizan a este pueblo a base de pinceladas más rápidas. Son muy negros, pequeños, nerviosos, con los cabellos encrespados, por lo general sanos, proporcionados en su talla, con los dientes muy hermosos y viven muchos años. Se dedican a todo tipo de crímenes, principalmente a la lujuria, la crueldad, la venganza y la superstición, y al mismo tiempo son soberbios, traidores, coléricos e ignorantes. Sus mujeres están mejor hechas que ellos. Tienen una forma soberbia, son frescas y casi todas tienen bellos dientes y hermosos ojos. Pero son tan cruelmente tratadas, están tan embrutecidas por el despotismo de sus esposos, que sus atractivos no se mantienen después de los 30 años y no suelen vivir más de 50. Nos volvemos a saltar una nueva digresión, y el texto continúa de la siguiente forma. Estos salvajes, totalmente privados de sensibilidad y quizás por ello más felices que nosotros, no se imaginan que uno puede entristecerse por la muerte de un pariente o de un amigo. Ven expirar a uno o a otro sin la más ligera señal de alteración, y en muchos casos ellos mismos les rematan cuando ven que no tienen esperanza de una curación o cuando han llegado a una edad bastante avanzada y lo hacen sin pensar que hagan el menor mal. Vale mil veces más, dicen, deshacerse de gentes que sufren o que son inútiles que dejarles en un mundo del que ya no conocen más que los horrores. Entierran a los muertos colocando simplemente el cadáver al pie de un árbol, sin ningún respeto, sin ninguna ceremonia y sin hacer nada más que lo que se haría con un animal. ¿Para qué necesitarían nuestras costumbres en estos casos? Un hombre muerto no es bueno para nada. Ya no siente nada. Es una locura imaginarse que se le debe a otra cosa que colocarle en un rincón de tierra, no importa dónde. A veces, si no ha muerto de enfermedad, se lo comen. Pero suceda lo que suceda, los sacerdotes no tienen nada que hacer en este instante, y por muchas que sean sus vejaciones en todo lo demás, no llegan, sin embargo, hasta hacerse pagar ridículamente por el derecho de devolver a un cadáver a los elementos que le formaron. Sus nociones sobre la suerte de las almas después de esta vida son muy confusas. En primer lugar, no creen que el alma sea algo distinto del cuerpo. Dicen que no es más que el resultado del tipo de organización que hemos recibido de la naturaleza, que cada género de organización necesita un alma diferente y que esa es la única distancia existente entre los animales y nosotros. Es un sistema que me parece bastante filosófico para proceder de ello. Pero esta chispa de razón es enseguida apagada por extravagancias lamentables. Dicen que la muerte no es más que un sueño, al final del cual volverán a encontrarse todos enteros y tal y como eran en este mundo, en las orillas de un río encantador, en donde todo será de acuerdo con sus deseos, en donde tendrán mujeres blancas y peces en abundancia. Ese día fabuloso será tanto para los buenos como para los malos, ya que es igual, según ellos, ser una cosa u otra, que nada depende de ellos, que ellos no se han hecho a sí mismos y que el ser que todo lo ha creado no puede castigarlos por haber actuado según sus designios. Singular manía de los hombres, la de no poder en casi ninguna de sus asociaciones prescindir de la idea absurda de una vida futura.